A la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Son tres las venidas de Jesús, tres diferentes, en tres tiempos que no son tiempos, pero para que el hombre entienda, son tres momentos. De acuerdo a la evolución espiritual del hombre. La evolución espiritual no significa que el hombre tiene que alcanzar un grado de conciencia o un grado en su naturaleza humana diferente al que posees. Dios creó al hombre totalmente perfecto en su naturaleza humana. El hombre es lo que es según Dios lo creó. Después, por el pecado original, viene la involución de la espiritualidad del ser humano. El hombre se degrada por el pecado, el hombre cae en un gran abismo espiritual, en donde se encuentra también la manipulación, no solo genética, no solo material de su cuerpo, sino también de su espíritu. Al hombre por esta manipulación de su espíritu se le impide muchas cosas. Se le impide la visión interior de sí mismo y la visión de la interioridad del otro. Es decir, que el hombre por la manipulación de su espíritu no puede conocerse a sí mismo tal como es. Y no puede conocer lo que hay dentro, la vida íntima interior del otro. Esto es conocido en el mundo, en las cuestiones ufológicas o las cuestiones psiquiátricas, como la telepatía, el canal de la telepatía. El poder comunicar con el otro, no con la palabra, sino con la idea, con la mente. Hoy día la telepatía es una ciencia que causa trauma en las personas porque se quiere imponer a través de aparatos sofisticados un pensamiento en el otro o se quiere entender lo que el otro piensa por medios de tecnología sofisticada. Hoy los hombres no entienden lo que es esta visión de uno mismo, ni la visión de lo que hay en el otro de forma natural, sino que la quieren comprender de una forma artificial y eso produce la destrucción del otro. En muchas maneras, creando en él, en la otra persona, enfermedades mentales, traumas. El ver lo que hay dentro de uno, el conocerse a sí mismo y conocer a los demás, eso era algo natural en la naturaleza humana. Y por la manipulación del espíritu, no solamente de la genética, sino del espíritu, entonces esta visión mental, porque es una visión mental, es la mente que veis, no hablamos del corazón que entiende, ni el corazón que siente, hablamos de la mente que está viendo. La mente que está proyectando su idea, y tengan en cuenta que la idea es espiritual, no estamos hablando de la fuerza de la mente, como hablan los ufólogos o hablan los demás. No hablamos de la fuerza del cerebro humano. No hay poder mental como lo entiende el mundo, como lo entiende mucha gente. Está la idea que es espiritual y la idea se proyecta al ser espiritual. La idea al ser espiritual alcanza lo que hay, alcanza el interior de la persona, alcanza el interior de la otra persona. Al manipular la genética, entonces se pone un muro a esta visión espiritual. El alma está encerrada en un cuerpo donde se impide la visión mental, la visión de la idea, la visión de las ideas, la visión del mundo invisibles. Con esta visión, no solamente el hombre podía verse a sí mismo y podía ver a los demás, sino que podría ver a través de la materia y dentro de la materia. Es decir, que el hombre podía ver el mundo en cuanto tal. Hoy día el hombre ve los colores, pero no ve todos los colores. Hoy día ve el hombre un cuerpo material, pero no penetra lo que hay en ese cuerpo material. No puede ver más allá de ese cuerpo material. El hombre con esta visión espiritual que está manipulada hubiera podido ver todo el multiverso con su vista, sin ninguna necesidad de satélites ni telescopios enormes. Ya habría podido entender lo que es el universo, sin necesidad de recurrir a ningún científico, a ninguna técnica. El hombre, al ser manipulado en la vista, entonces tampoco con su corazón sabe discernir espíritus. No puede ver tampoco espiritualmente y por eso necesita la fe. Y son pocos los que en la fe saben discernir espíritus, porque enseguida ponen su inteligencia, su mente, sus ideas, sus teologías, que no sirven absolutamente para nada en la vida espiritual. ¿Cuántos que dicen que tienen fe después no saben ver los peligros de la vida, los peligros del demonio, de los hombres, con sus obras, con sus pensamientos, los peligros que hay en uno mismo, en su carne, en sus ideas, en sus sentimientos? Con la manipulación genética del hombre, el hombre cayó en una involución espiritual. No solamente la involución de su especie, porque ya es un híbrido que puede unirse a otros animales y por tanto ahí se da una involución de la naturaleza humana. También en cuanto a su espíritu, el hombre ha caído en un estado material, natural, encerrado en sí mismo, sin capacidad de la vida espiritual, sin entender ni siquiera el mundo en que vive, sin poder contemplarlo como es, y empieza ahí a inventarse filosofías y teorías sobre lo que es el universo, sobre lo que es la vida, y empieza el hombre a ser esclavo de sí mismos, de sus propias ideas, de sus propias filosofías, de sus propias teorías, de sus propias vidas, y otros hombres con más, mayor inteligencia y poder esclavizan a los demás porque les imponen sus teorías, sus leyes, su sabiduría, que está toda manipulada. El hombre manipuló genéticamente la vista del hombre, lo corporal, y eso incidió en lo espiritual. También se manipuló el efecto espiritual, el poder espiritual que tiene la mente humana. Y entonces el hombre se quedó en su cerebro buscando un poder mental, buscando un canal de telepatía que en sí no sirve para nada. Es el juego de los psiquiatras, y con ese juego los psiquiatras hacen su agosto con la gente. Para resolver el problema del hombre hay que resolver el problema genético, el ADN del hombre. Si los hombres trabajaran en ese punto, en el ADN, para desligarlo de esa manipulación que se ha hecho a través de siglos y siglos, a través de muchas razas alienígenas sobre el hombre, entonces el hombre caminaría de nuevo hacia el punto origen, como fue creado. Fue creado para verlo todo, para discernirlo todo, para conocerlo todo. Son tres venidas las de Jesucristo. Primera venida, vino en carnes, porque era el tiempo de llevar a ese hombre totalmente manipulado, que era un animal, que era solamente, que vivía solamente dentro de la materia, y organizando su vida humana según sus pensamientos humanos, con los cuales no entendía absolutamente nada. Qué gran ceguera espiritual y material, la de la manipulación genética de la vista humana. Jesús se encarna para llevar al hombre hacia el camino de su espíritu. El hombre está caído en su involución espiritual, en lo más bajo. El Señor le pone el camino de la gracia y del espíritu para que el hombre pueda levantarse hacia lo que era. Con la gracia y el espíritu ya el hombre puede penetrar ese mundo invisible, ya el hombre puede conocer muchas cosas de sí mismo y puede conocer la vida íntima del otro y puede discernir espíritus, puede ver al demonio, puede ver sus obras, puede conocer los planes del demonio y los planes de los hombres. El hombre con la gracia y el espíritu puede conocer el mundo como Dios lo creó, aunque todavía no de forma perfectísima, como fue creado el hombre al principio, sin manipulación genética. Por eso no tienes que hacer caso de lo que dice las teorías, la ciencia oficial sobre el universo, o sobre otra cosa que el hombre se mueve en este mundo, porque todo está manipulado por los hombres. No se cuenta la verdad a los hombres, sino que se sigue contando la mentira a los hombres para que esos vivan en esa manipulación, para que esos no crezcan espiritualmente, para que estos no conciban su vida de otra forma sino económicamente o materialmente, que es como hoy día la gente vive, pendiente del dinero y pendiente de los problemas que trae el dinero en todo el mundo. No hace falta el dinero para hacer la voluntad de Dios. El dinero es para esclavizar a los hombres y no tiene otro significado. El dinero es un sistema de esclavitud. Los sistemas económicos que hay hoy día en el mundo, las leyes que hay económicas, los impuestos, los tributos, el impuesto sobre la renta es solamente una esclavitud y no otra cosa. Hacer que el hombre construya su vida según un orden económico, material, que eso es una abominación en la vida. La vida se construye según un orden espiritual, según una idea espiritual, según la libertad que da el Espíritu. Y si no hay esto, la vida no vale para nada y no tiene ningún sentido. Cristo vino a este mundo, la primera venida, para poner el camino de la fe al hombre. En ese camino de la fe hay muchas cosas. Y en ese camino el hombre puede abrir puertas tanto del corazón humano como del universo. Con Cristo empieza la evolución del espíritu del hombre que estaba ahí aparcado, amuermado por la manipulación genética sobre el hombre. Dios había ido enseñando la fe a los hombres, las leyes de Dios, los mandamientos. Dios había ido elegido un pueblo, pero Él ahora se encarna para llevar a los hombres a través de la fe. No los lleva a través de la ciencia o de la técnica. No manda al hombre desmanipularse de su ADN, porque el hombre no puede hacer eso, no puede entender eso. Cristo solamente quiere del hombre que crea en él, crea en la verdad que es él, y por tanto reciba la gracia y el Espíritu que le va a llevar a descubrir todo ese mundo que se le oculta, que es el mundo de sí mismo, el mundo del otro, el mundo del universo, de la vida exterior, donde está. Dios da la gracia y los dones al hombre, a su alma, a su espíritu, a su corazón, pero no a su cuerpo. Su cuerpo todavía tiene que esperar la redención. La obra de la redención de Cristo es todo el hombre íntegro, alma, cuerpo y espíritu. En la primera venida, Cristo da gracias y dones al alma y al espíritu, pero no al cuerpo. El cuerpo tiene que esperar. Y esos dones que Cristo da al hombre en su alma y en su espíritu no pueden todavía ser perfectos como tal, porque el hombre todavía vive en un cuerpo que es de carne. No los puede todavía desarrollar totalmente. En cada hombre se manifiesta según un grado, pero no totalmente, como era al principio, en el origen, en que cada hombre conocía perfectamente el mundo exterior, el mundo invisible, su mundo propio, su intimidad propia y la intimidad del otro. Pero Cristo ha dado la gracia y el Espíritu, y esto se manifiesta de forma diferente en cada alma, porque cada alma es diferente en su cuerpo. Y unos pueden más desarrollar esa gracia y esos dones, y otros menos, debido a la manipulación que tenga cada uno en su cuerpo. Por eso hay diferentes profetas, por eso hay diferentes formas de discernir espiritualmente. Por eso en la iglesia hay diferentes comunidades espirituales. Unos sirven para una cosa, para la contemplación. Otros sirven para otra cosa, para el estudio, etc. Cristo da la gracia y el Espíritu, y el hombre va evolucionando poco a poco en la vida espiritual, pero sin poder todavía llegar a lo que era al principio, porque le falta la carne que sea restaurada como era en el principio. Para eso Cristo viene en su segunda venida, para hacer esta obra en la carne y así llegar a la perfección de lo que era el origen del hombre. Dice el Señor en Conchiglia: el proyecto de Dios sobre el hombre que habita la tierra todavía está en curso y es maravilloso, ya que el hombre a imagen y semejanza de Dios es igualmente maravilloso. Se ha dicho que los cielos y la tierra serán reunidos y ninguna barrera más separará los cielos de la tierra. Para comprender esto tienen que abrir su mente y su corazón. Sé que es doloroso, pero es necesario, ya que luego se abrirán ante sus ojos inmensas maravillas. Evolucionarán a tal punto que navegarán en el espacio como hoy navegan por internet. En un instante estarán en otra galaxia, en otro punto del universo. Para esto es la segunda venida de Cristo. Él tiene que reinar gloriosamente en esta tierra, pero ya transformada, en la cual se va a unir los cielos y la tierra, el paraíso en la tierra. No existe el fin del mundo, no existe el final de la creación, la muerte de la creación, porque en Dios nada tiene un final, ya que Dios es eterno, es infinito. La materia es un don divino, natural. La materia no es un don natural, un don del hombre, es un don de Dios. La materia tiene su origen en Dios. Y lo que tiene origen en Dios no tiene fin. No tiene muertes, no se acaba. Dios creó al hombre como un ser revestido de materia. Dios no creó a un hombre sin la materia. Por tanto, la materia con la cual fue creado el hombre es para siempre. La naturaleza humana es para siempre. Es perfecta y es para siempre. Por la manipulación del ADN del hombre, de su materia, el hombre está en su involución espiritual y está en una materia que no es la suya, en una carne hibridada. Jesús ha venido al mundo, se encarnó, para llevar al hombre a esta perfección en su materia y en su ser espiritual. Y por tanto queda todavía La segunda parte, que es dar al cuerpo del hombre el camino para ser como era en el principio. Una materia no híbrida, una materia pura, en la cual el ser del hombre podía manifestarse como lo que es, sin muros, sin manipulaciones. Eso es la segunda venida de Cristo. Una vez que el hombre haya llegado a esta perfección en su carne, entonces aparece la segunda venida, en la cual Cristo reina en este mundo transformado. Son 1000 años, el milenio, que nadie sabe cuándo va a ser, porque hasta que esté este cuerpo transformado y ya sea un cuerpo original, sin hibridación, todavía tienen que pasar muchos años, muchos millones de años. Pero que Cristo va a estar en este mundo transformado, reinando por 1000 años, eso es una verdad de fe que está ahí en el Apocalipsis y que la mayoría de los católicos no creen, tergiversan esa palabra de Dios a causa de su gran soberbia, que es la consecuencia terrible de la manipulación genética sobre la vista del hombre, en la cual el hombre entra en la ceguera espiritual y material. No comprende nada. Tiene la palabra de Dios, la ley, pero no comprende esa palabra de Dios debido a su ceguera espiritual y material. Y la tercera venida de Cristo es ya para el juicio universal. Porque una vez que Cristo haya reinado en este mundo, Él se va porque es soltado de nuevo el demonio. Y vendrá el tiempo del fin, que tampoco es el fin del mundo como lo entiende el hombre. No es el fin de la creación ni la muerte de la creación, sino que es el juicio a toda criatura. Juicio no es necesario por el pecado de la criatura. Sin ese pecado no hubiera necesidad de ningún juicio universal. Pero si hay un juicio universal, quiere decir que en la creación hay muchos seres que están obrando y obran el mal, obran a espaldas de Dios, obran en contra de la voluntad de Dios, y Dios los deja obrar. En el juicio universal, ya Dios no permite obrar al demonio, y por tanto solamente va a existir la obra de Dios como tal, sin fin y sin ninguna manipulación de los seres que pertenecen al demonio. El hombre ha sido creado para la libertad del espíritu, no para estar esclavizado como hoy está, que somos un pueblo de esclavos al servicio del poder, al servicio de los poderosos de este mundo, que son pocos, que están escondidos y que solamente ponen al exterior los juguetes con los cuales la gente se ceba. Pero ellos siguen mandando en el mundo, siguen ordenando en el mundo, siguen manipulando, siguen haciendo esclavos a la gente de muchas maneras, porque saben que el tiempo es ya muy poco, les queda poco tiempo. Ellos conocen que Jesús es Dios y por tanto atacan la obra de Jesús por ese conocimiento que tienen. Ellos quieren destruir la naturaleza humana y esta creación. Quieren ir a la muerte de esa creación como la creó Dios. Y por eso hacen lo que están haciendo. Y están destruyendo la Iglesia Católica con la ayuda de los propios católicos. Esos que han firmado la dubia y la corrección filial están manifestando su desobediencia a Dios, su rebelión a Dios, su desobediencia al Papa Benedicto XVI, que todavía está vivo, y están yendo contra la Iglesia, una santa católica y apostólica romana, que la lleva el Papa Benedicto XVI en sus hombros. Y por tanto están levantando la nueva Iglesia del Anticristo. Esos que han firmado esa corrección filial están levantando la Iglesia del Anticristo al reconocer a ese falso Papa como su Papa. Al pedirle la bendición apostólica, le piden la bendición al que es el vicario del Anticristo. ¡Qué ceguera espiritual la de los católicos! ¡Qué ceguera!